Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Comentarles un hecho importante que ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, donde quedó inaugurado el primer servicio en el país de TV por cable de la cooperativa, bajo el amparo de la ley de medios. De este modo, se rompe el monopolio y la cooperativa popular da un servicio más económico y de más calidad. Deja que tus sueños sean olas que se van, vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo columnistas de lujo en este programa y paso ahora a presentar a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Robert? Buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué te parece si arrancamos con las noticias del día? Vamos. Títulos, a esta hora que hay mucha información. No adoctrinamos, nosotros formamos argentinos. La presidenta Cristina Fernández afirmó que durante mucho tiempo deformaron a los argentinos y los despojaron del orgullo nacional. Lo dijo durante el lanzamiento de una nueva línea de producción de tractores y cosechadoras, también ensambladoras. De la Rúa calificó a la causa por las coimas en el Senado como absurda. El expresidente emitió un comunicado antes del juicio oral en el que se está acusado del pago de sobornos a senadores para votar a favor de la ley de reforma laboral, conocida también como Ley Banelco, y calificó a Mario Ponta Cuarto, el arrepentido de la causa, como un estafador. Por su parte, Ponta Cuarto dijo: "Estoy dispuesto a corroborar los hechos y a contar la historia como fue". El arrepentido exsecretario parlamentario del Senado afirmó estar dispuesto a corroborar todo lo que ha dicho en los últimos años. Néstor Segovia dijo que el acuerdo con Metrovías es positivo, pero que el conflicto sigue latente. El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Néstor Segovia, calificó como positivo el acuerdo con Metrovías, pero que permitió ayer recuperar el servicio después de 10 días de paro. Macri no quiso hacerse cargo de la Policía Federal. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, acusó al jefe de gobierno porteño de no haber querido hacerse cargo en su momento de la fuerza policial. De la misma manera, advirtió que ahora no se hace responsable del subte. Dijo Lorenzetti: "La reforma del Código Civil es una deuda de la democracia". Los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco brindaron detalles en el Senado acerca del proyecto de unificación de los códigos civil y comercial. La comisión bicameral del Congreso comenzará con las audiencias el 21 de agosto. Violencia contra las mujeres. El 40% de ellas no quiere hacer la denuncia. La coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Eva Giberti, se refirió a la golpiza que una mujer recibió de parte de su ex marido. El hecho fue filmado y causó conmoción. El desendeudamiento es el pilar del nuevo modelo argentino. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que la política de desendeudamiento permitió un crecimiento sostenido desde el 2013 en adelante, con una mejora en la distribución del ingreso y mayor demanda para el mercado interno. Llaman a apoyar a YPF para que tenga éxito y rentabilidad. El gobernador neuquino, Jorge Zapag, instó a los trabajadores y empresarios a encolumnarse detrás de la empresa y aseguró que los gobernadores de la OFEPI apoyan el decreto 1277 que reglamenta la soberanía hidrocarburífera. Los canillitas no repartirán diarios este fin de semana. Omar Plaini confirmó que el próximo sábado y domingo habrá paro de canillitas. La medida es en reclamo de aumento en el precio de tapa que reciben los afiliados del gremio. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Buenas tardes, señor Horacio Marmurek. ¿Cómo le va, Roberto Caballero? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Buenas tardes, Marmurek. Muy bien, y vamos a decir... ¿Trajo los deberes? Traje los deberes hechos. Hace cosa de un mes atrás estábamos en otro estudio y hablábamos de la entrevista que el Indio Solari iba a dar como la última de su vida a la revista Orsay. La última, pues. Sí, salió. Ah. No le gustó. Así que por ahí hay revancha. No le gustó a él la entrevista. Después le cuento qué pasó. No sabe, no, a ver, después vemos. El jueves 16 a las 21 horas se va a dar comienzo una nueva edición de Teatro por la Identidad. Hablaremos de eso, si les parece. Me parece. Y también repasaremos algunas cosas de música. Hoy el jefe de gabinete, Juan Manuel Abad Medina, en Tecnópolis, lanzó el Argentina Comparte, un nuevo portal del Estado que intenta acercar políticas públicas a los jóvenes. También hablaremos de eso. Pero como viene siendo norma, vamos a regalar en la primera hora del programa Dos libros. Alfredo Pucciarelli, coordinador de esta obra que se llama Los años de Menem, La construcción del orden liberal. Bien. Un muy bonito libro. Y un señor francés que se llama Pierre Bourdieu. Bourdieu, Las estrategias de la reproducción social. Social, muy bien, son dos muy buenos libros. Son dos muy buenos libros. Para ¿Estás seguro que lo vamos a regalar? Sí, en la última hora tengo Michel Foucault. ¿Y por qué no los vendemos? Porque nos lo dieron para que lo regalemos entre los oyentes. Pero hay que juntar pesos, porque hay que juntar pesos, hay que comprar dólares, porque hay que pagar el módem y ahora hay que pagar después el bono por el crecimiento. ¿Te quiere vivir está así? Bien. Y está la radio pública. Y la radio pública le da regalos a sus oyentes. Bueno, está bien. Si a usted le parece, entonces vamos a decirle a nuestros oyentes que llamen a los teléfonos que Alicia Cuniverti va a decirles en estos momentos. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? 4999-8700-0810-222-0870 y nuestro... Facebook. Mañana soy... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Así que ya saben, llaman allí, dejan sus tres últimos números de DNI y a partir de eso entran en una gran bolsa donde se saca uno y después el otro y con eso ganan un dinero. Y recuerden que tienen 15 días para pasar a buscarlo por Maipú 555, si no, lo sorteamos de nuevo. Sí, si no, lo sorteamos de vuelta porque hay mucha gente, la verdad que tenemos muchísima demanda, ¿eh? Eso quiere decir, entre otras cosas, que nuestros oyentes son muy lectores. 18 y 12, y tengo que saludar ahora a la señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La novia de Stiglitz. Así es, más o menos. ¿Cómo me gustó ese hombre, Robert? ¿Te gustó Stiglitz? Ya, yo me imaginé. Sí, usted sabe que, no sé si le dijo a los oyentes, ayer no estuve aquí porque estuve allí. Estuvo allí con el señor Mancinelli. Exacto. Ah, sí, Mancinelli. Y algunos oyentes, porque usted sabe que fue un despelote ingresar al lugar, ¿eh? Entonces todo el mundo gritaba, ¡Estoy en la lista! Oh. Y yo escucho mi propia voz estentórea diciendo, ¡mirá, me Lucía Capozzo, Lucía! Y un señor dijo, ¡ay! Dice, yo los escucho toda la tarde. ¡Qué grande! ¿La dejó pasar? ¿Cómo se llama el oyente? Sí, amoroso. ¿Sabe que no me dijo? Dijo que trabaja en medio ambiente y que me va a mandar algo. Bueno, un saludo para grande. Que diga, al señor que estaba en la reja de la casa de gobierno ayer. De medio ambiente. Me gustó mucho lo de ayer, si quieren en algún momento lo compartimos, porque yo tengo otros ojos distintos a los de Mancinelli. Me imagino. Yo vi otras cosas que Mancinelli no vio. Bueno, Roberto, en homenaje a Hernán Brienza, que también nos está escuchando, voy a hacer una nota vinculada al revisionismo en la cocina. ¿Revisionismo en la cocina? Sí, porque estoy harta del revisionismo. Me imagino. Del revisionismo así, usted en me general, entiende. Claro. Que no lo escuche, porque, Pacho Don. No, pero porque estamos revisitando todo y revisionando todo, es Roberto. Verdad. Así ¿o es. No? Y algunos pequeños anuncios. ¿Cómo no? Bueno, en un ratito nomás, porque ahora tengo que presentar, ¿sabe a quién? Al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente en Mañana Sol. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y a todas. Lo cierto es que ya estamos metiéndonos en lo que va a ser la tercera fecha del torneo de inicial, el torneo ¿cómo Evita, se llama? El torneo Eva Perón Copa Evita Capitana. Copa Evita Capitana. Pero ya el pueblo ya le dice el Evita. El Evita. Yo cuando tenga al bebé, lo que le voy a decir, eso le voy a preguntar como Roberto. ¿Cómo se llama el torneo? ¿Cómo se llama la copa? El Evita. Van a salir hoy seguramente los horarios confirmados para el fin de semana, porque en principio había sido programado el clásico de Avellaneda para el sábado a las 14 horas, pero por perdido Independiente, que terminó muy tarde el partido de ayer frente a Vélez, tal vez pase para el domingo. Hay que ver entonces si se confirma Boca All Boys para el sábado, lo mismo que San Lorenzo Estudiantes o Tigre River para el día domingo. Vamos a estar hablando de la USEP de Angelici. ¿De qué USEP? Modo Angelici

Si no hay una condena para mí, no hay condena para nadie, dijo Carlos Mario Pontacuarto. Claro, es raro, porque él se autoincriminó. Es cierto, y esto es una aclaración que quizá vale la pena para muchos que quizá no conozcan de derecho, digamos, pero la sola autoincriminación no confirma un delito. Tiene que surgir otra prueba y otra evidencia independiente para certificar que lo que usted está diciendo, o sea, por más que usted se ponga en la esquina y diga, yo maté a tal tipo, si no aparece el cuerpo del tipo, o si no se reconstruye que evidentemente usted lo mató por medios científicos o de investigación, usted no va preso. Él lo que está reclamando desde que comenzó esto es ir preso de alguna manera, o que lo condenen de alguna manera. Por eso siempre me llamó la atención su declaración, su autoincriminación, su confesión, como se le dijo en aquel momento. Pero hay alguien que sabe, y bastante, de este tema, porque trabaja en la casa, ¿sí?, en el Congreso de la Nación, que fue el lugar donde se desarrollaron estas negociaciones turbias por la ley de flexibilización laboral, mal llamada ley de reforma laboral. Así que lo tengo en línea a nuestro compañero Felipe Yapur. ¿Qué hace, Felipe? Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes ahí en la mesa? Bien, bien, bien. La verdad que uno, si se pone a pensar lo que pasó hace 12 años con ese Senado de la Nación, donde se generó toda esa coima del Senado, que falta comprobarla ahora, esperemos que en este juicio que ha comenzado hoy y que va a durar, se estima, 6 meses, porque hay más de 300 testigos que van a pasar por ahí, por el Comodoro Pi, por los tribunales de Comodoro Pi, ahí en el subsuelo, en una sala, sin arreglos, sin crucifijos, sin nada, una sala blanca, una sala despojada, todos arreglos, ahí estaban todavía hoy los senadores, o los ex senadores y los acusados, todos los acusados de esta causa, sí. Un senador que pertenecieron a un senado, a un modelo político incluso diferente al que hoy funciona. Si hoy te ponía a pensar que hoy en el Senado de la Nación se comenzaba la primera audiencia pública para reformar la unificación del Código Civil y Comercial, y acá en Comodoro Pi se estaba hablando de lo que había sido una ley de flexibilización laboral comprada con más de 5 millones de pesos en esa época, donde realmente daba cuenta de cuál era el grado de destrucción que tenía la República ahora, o las instituciones democráticas en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Y verlos ahí, a estos personajes, a estos protagonistas de aquella época, hoy como ahí sentados, cada uno en una fila, tratando, no dándose mucha importancia entre ellos, con muy poca comunicación, viendo algunos cómo han ido evolucionando en el tiempo, viendo a un Alberto Flamarí que totalmente cambiado, con el pelo largo, canoso, pero con el pelo largo y reconocible. Si vos lo vieras en la calle no sabrías que es Alberto Flamarí, que es ex ministro de trabajo, que según lo que es la investigación que quisieron llevar adelante los tribunales federales, fue uno de los hombres, era el hombre elegido, escogido por Fernando de la Rúa para negociar con los sindicatos y con los senadores en este tema para la reforma laboral, que era la flexibilización. Fue el que dijo. Era un reclamo, una exigencia del Fondo Monetario Internacional en aquel entonces, ¿no? Tal cual, ¿no? Hablamos de Flamarique, y es a quien Moyano y Piumato acusaron luego de decir, para los senadores tengo la Banelco, ¿no? Y de ahí salió la famosa ley Banelco. Él es el que pronunció esa frase, para los senadores tengo la Banelco, y seguramente en su momento Omar Viviani, Hugo Moyano y otros dirigentes, no estará Juan Manuel Palacio porque ya falleció, pero eran algunos de los dirigentes sindicales que habían conversado, y de donde surgió, recordemos, esta frase, que la denunció Moyano en una de las audiencias públicas que había hecho hoy uno de los procesados, Alberto Tell, en ese entonces presidente de la Comisión de Trabajo ahí en el Senado, que había hecho una serie de audiencias públicas o de reuniones para comentar la reforma laboral, y ahí le salió el tiro por la culata, porque fue donde Hugo Moyano relató y contó esta conversación con el entonces ministro de Trabajo, y la frase retumbó ahí en el salón Ili, el salón de lectura ahí en el Senado de la Nación, cuando dijo, para los senadores tengo la Banelco. Ajá. Y después, poco tiempo después, apareció esa nota, el anónimo que circuló, y que uno de los primeros que mostró fue Chacho Álvarez, que también se espera su participación, su presencia, su testimonio en este juicio, que, como te decía, van a llevar 6 meses. Es difícil comprobar una coima, sobre todo en general no se dejan datos sobre la coima, pero también es cierto de que es muy fácil a Santibáñez, que camina mostrando como si, con la cara como si diciendo, yo no sé por qué me convocaron. Esa es la expresión que se le ve en el rostro, pero que él reconoce que los movimientos de los 5 millones de pesos, ¿no?, que hubo en ese momento, él los hizo y que están formalmente realizados, y que hay una legislación que lo protege. y que lo autorizaba a hacer ese tipo de movimientos. Esto no claro, el jefe de la CIDE. Claro, que son movimientos para hechos que no tienen que informarse. Claro, ¿no? Reservados. Son reservados, salvo que haya una orden de la Presidencia de la Nación que lo habiliten a que cuenten cuál es el por qué se hizo esos movimientos. Y seguramente cuando le toque dar testimonio a él de esta situación, seguramente va a ser una sesión cerrada donde no vamos a poder participar la prensa ni el público en general que pueda acercarse ahí, porque bueno, no se pueden violar esos secretos que en teoría cubre a la actividad de lo que era la CIDE, ¿no? La Secretaría de Inteligencia del Estado. Uh-huh. Felipe, y también aquella nota que escribió Fernanda Villosio en la que contó que un senador le había contado sin publicar primero cuál era su nombre y después frente a una nota que entiendo publicó o dieron a conocer, digamos, un comunicado los senadores del Partido Justicialista, ella dijo que era Cantarero el que se lo había dicho, ¿no? Exactamente, Emilio Cantarero está imputado, pero no está también exceptuado de estar en el juicio por su situación de salud, si mal no recuerdo, creo que sí. Tiene una enfermedad bastante problemática, que lo tiene prácticamente, digamos, ya fuera de todo tipo de actividad, y entonces no va a participar. Pero sí, fue, digamos, el que reconoció, si se quiere, el hecho más turbio y más polémico que se recuerda en estos años de democracia ahí en el Senado, un Senado que hoy es totalmente distinto. Por eso me parecía muy bueno hacer una comparación entre lo que hoy sucede en el Senado, el tipo de leyes que hoy se discuten, donde se busca garantizar derechos, otorgarle derechos a minorías históricamente olvidadas y abandonadas, y este que un proyecto de ley que después fue ley que tuvo que ser derogada, que flexibilizaba a los trabajadores argentinos, ¿no? Felipe, te hago una consulta porque muchos deben estar haciendo memoria en este momento sobre este caso que fue muy resonante, digo, que era una crisis institucional muy importante, llegó a renunciar el vicepresidente y en ese momento se barajaron muchos nombres. ¿Cuál fue el destino, por ejemplo, de las acusaciones que pesaban sobre Palito Ortega? ¿Está hoy entre los imputados? No. Palito Ortega no está entre los diputados. Si mal lo creo que quedó eso después, se diluyó. No tengo ahora así muy fresco. Me acuerdo de la carátula del expediente original de investigación, claro, que era Ramón Bautista Ortega y otros. Exactamente, porque era uno de los destinatarios, creo que si no recuerdo, era uno de los que estaban nombrados incluso en ese, sí, en ese papel, en esa nota que mostró en su momento Chacho Álvarez. Y uno de los que la difundió fue, y que uno que pone mucho, fue Cafiero. Vamos a ver si Antonio Cafiero también, me imagino que debe estar en la lista de testigos y va a ser uno de los testigos importantes. Veremos cómo, porque hay muchos que van a testimoniar por escrito, uh-huh, incluso la actual presidenta de la Nación lo va a hacer por escrito. Tiene una prerrogativa por el cargo que tiene. Algunos otros como el senador Adolfo Rodríguez también lo va a hacer por escrito. Y vamos a ir viendo, yo me imagino, esto van a ser 6 meses de volver a vivir, digamos, aquellos años negros de la democracia, pero que son necesarios para que se termine de una vez por todas, o que haya por lo menos justicia en esto que fue realmente un delito muy importante, en la casa de las leyes, ¿no? Donde tendrían que haber trabajado para el beneficio de la sociedad y no para su propio beneficio y en contra de la sociedad, ¿no? Tal cual, te cuento dos anécdotas breves de lo que fue quizá el comienzo de la investigación, siempre me quedaron grabadas. Hay un momento en que la investigación de los fiscales del caso, estoy hablando de la primera instancia, digamos, ¿no? Después esto atravesó la Cámara, etcétera, etcétera, pero cuando estaban investigando los fiscales, una de las formas de probar una coima es obviamente que se sienta o se vea reflejada en el patrimonio de aquel que ha sido sobornado, ¿no? Y entonces, aquellos que estaban señalados de alguna manera en el anónimo, se les empieza a pedir los patrimonios, es decir, las declaraciones juradas. Y todos tenían un aumento exponencial muy importante, con lo cual era tan frondoso el patrimonio de estos senadores que no se podía verificar si la coima había entrado en el patrimonio o era producto de otras cosas. Suena gracioso, pero recuerdo eso por lo menos de los primeros tiempos. Y una cortita ya para terminar, Felipe. Vos sabés que Cantarero, que bueno, ahora está con este problemita de salud, en realidad es dueño en Salta de muchas cosas. Entre esas cosas de las que es dueño de un cerro, que es donde está la Virgen del Cerro. Por eso, nosotros una vez en la revista 23 hicimos una nota que se llamaba la Virgen de Cantarero, ¿no? Claro, porque claro. El tipo se había privatizado una virgen. Pero bueno, nada, no, detalles de una causa judicial que fue... Va a tener que tener mucha fe. Bueno, no está mucha la causa, fe. Pero debería detalles tener... Detalles de una causa judicial que también son detalles de un país que se vivía, en el tal tipo cual. De país que vivíamos, ¿no? Eso es lo importante que creo que marca esta causa. Muy bien remarcado. Es cierto, ¿no? Y sobre todo la ley de la que se trata, ¿no? Esta ley que tenía, que reducía para los trabajadores muchísimo de sus derechos. Sí. Sí, no, era una flexibilización total de los trabajadores y con el respaldo de un sector, de un grupo de senadores peronistas, que en teoría el peronismo es, digamos, es la defensa del derecho del trabajador, es el otorgamiento de derechos a los trabajadores. Así nació el peronismo y que esta era la gran contradicción que tenía... que se veía en esa época, ¿no? Esa gran traición. La última, Felipe, ¿por sí o por no? ¿Escuchaste sí. vos la autocrítica pública del radicalismo por esto? No recuerdo. La verdad es que no recuerdo. Tiene mucho para hacer el radicalismo. Es larga la lista de autocrítica que tiene, pero no sobre esto en el particular no recuerdo haber escuchado una autocrítica sobre el tema de las coimas. La verdad que no. Felipe, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes. Que anden muy bien. Bueno, un lujo, ¿eh? Lo tenemos a Felipe Yapur, que sabe de esto, se mueve allí en el Congreso como pez en el agua y aparte, bueno, recordaba y marcaba muy bien las diferencias entre aquellos temas que se trataban y las formas en que se resolvían en el viejo Senado y cómo hoy son otros los temas y también es otra la forma que tiene la política de dirimir o de llevar adelante estas normativas. 18:31, nos vamos a las noticias. Allí están Silvia Mila, Graciela Almada. Cuando volvemos, seguimos con Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad 96%. Carlos Tomada lamentó que se haya demorado la resolución del conflicto en los subtes. Si bien celebró que luego de 10 días de paro los trabajadores de subterráneo hayan levantado la medida de fuerza, el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, recalcó que el gobierno porteño tiene todas las competencias para solucionar un conflicto de esa envergadura. La demora la padecimos todos, dijo Tomada también. Por un lado, fuerza es decir que uno puede celebrar, diría yo, que se haya alcanzado un acuerdo y que esto haya permitido a centenares, a miles de usuarios poder contar con el servicio. Por otro lado, lamentar que se hayan demorado 10 días en utilizar las facultades, las competencias que le corresponden como autoridad laboral local. Estaba claro y lo venimos señalando y lo hemos dicho desde el comienzo que acá correspondía en la aplicación de la ley 265 del 99, que es la ley que establece cuáles son las competencias de la autoridad laboral local, creo que es la subsecretaría de trabajo. Entonces, esto es lo que ocurrió, finalmente con una demora que tuvimos que padecer todos, con un desentendimiento con respecto a lo que es encarar los temas, hacerse cargo, actuar para resolverlos, finalmente esto ocurrió y hacer la ciudad debería hacerse cargo de los subterráneos más allá del ámbito donde ayer se cerró la negociación. Lo que sí le puedo asegurar es que ese va a ser el ámbito en el que se tendrán que cerrar todas las futuras negociaciones. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Juan Manuel Abal Medina destacó la aplicación del nuevo portal del Gobierno Nacional. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, presentó en Tecnópolis, Argentina, comparte el nuevo portal web del Gobierno Nacional que reúne las políticas públicas del Estado orientadas a la juventud. Esto decía Abal Medina. Una página, un portal, la idea es que sea un portal interactivo en el cual entre todos se construye, ¿no? Argentina comparte, se construye compartiendo sueños, iniciativas, conocimientos, acá uno puede entrar tanto para saber qué cosas hace falta para hacer un trámite, qué cosas puede hacer incluso por internet, hasta subir un video, subir una poesía, compartirla con otros, convocar una reunión, sea lo que sea, digamos, una página que se va construyendo como una escucha activa e inteligente, donde el Estado quiere acercar a los ciudadanos, La página es www.argentinacomparte.gov.ar. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. La justicia bonaerense amparó a una familia afectada por fumigaciones. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ordenó a un propietario agrícola del partido de Alberti que no fumigue porque su campo está a menos de 1,000 metros de una zona de viviendas. La decisión del máximo tribunal provincial hizo lugar al amparo solicitado por una familia con niños que reside en la zona afectada. Jueces constataron además que los pobladores tenían síntomas de irritación cuando se fumigaba en ese campo y que el químico bien pudo alcanzar sus propias plantaciones de durazno, maíz y tomate. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados, 2 décimas, la humedad 96%. El cielo permanece cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Y 36, justo cambió, ¿eh? Estábamos en el 35 y de golpe, ¿cómo pasa el tiempo? Qué loco, ¿no? A ver, decime, Agustina. ¿Qué quieres que te cuente? Que teníamos una nota, ¿vale? Sí, estoy un poco distraído. Sí, estoy un poco... Te propongo una cosa, porque estamos todavía enganchando. ¿La notamos primero con Horacio? ¿Te parece? Horacito, ¿cómo andas vos? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Métale. A ver, a partir de este jueves y hasta el 26 de agosto vuelve Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad es obras alrededor de la... De la temática que tiene, que digamos, son obras generadas a partir de la falta de identidad, de la última dictadura, de los nietos recuperados y de la posibilidad de que a través de esas obras a alguien se le despierte por ahí alguna duda alrededor de su identidad y como tantas otras cosas que hace Abuelas de Plaza de Mayo. Va a ser en el Teatro Nacional Cervantes, jueves, viernes y sábado a las 21, domingos 20:30, entrada libre y gratuita. Las localidades se retiran durante el mismo día de las funciones en la boletería del teatro. Recordemos esto durante un tiempo y desde el año 2000 tenía un apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que después fue vetado y ahora se sostiene por el interés y el gusto de toda la gente que hace Teatro por la Identidad. Para este año 2012 se va a presentar, como todos los años, en este caso con la conducción de Georgina Barbarossa y el grupo Los Amados. Hay invitados como Ana María Picchio, Nicolás Riera, Nancy Duplá, Marta Bianchi, Virginia Innocenti, Graciela Dufo, y que van a participar en estas obras de teatro. Recordemos, obras de teatro chiquitas, son semimontadas, alguna vez hicieron alguna en el auditorio de la radio, y hay autores tan importantes como Griselda Gambaro o el trabajo de dirección de Pompeyo Audibert, todo esto de forma ad honorem. La idea es buscar y dar espacio para las preguntas sobre la identidad. Digo, quienes quieran acercarse al Teatro Nacional Cervantes, en Teatro por la Identidad, desde este jueves y hasta el 26, todos los lunes a partir de septiembre. Y ayer también en la televisión pública se presentó Nietos, Historias con Identidad, unos microdocumentales de 3 minutos que van entre las 20, cuando termina el fútbol, 23:30, 23:45, son 105. Eran 105 y apenas terminaron de presentarlo, sí. Hubo que hacer el 106, claro. Que son pequeños documentales alrededor de los nietos recuperados. El formato es muy interesante porque se cuentan todas las historias de los nietos recuperados y hay algunos nietos que no tenían ganas de contar su historia, de hacer público quiénes eran en su recuperación de la identidad, pero sí cómo se buscó, cómo se trabajó, o sea, el nombre de quien recuperó su identidad está, quizás lo que no está es su imagen. Son 106 microdocumentales que se pueden ver en la televisión pública y tanto esto como Teatro por la Identidad me parece que celebra el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Ahora sí, Agustín. Ahora sí, sí, sí, Robert, porque tenemos ya la nota. Vamos a hablar sobre estas imágenes que seguramente vieron y que también los conmocionaron como a nosotros, que llegaron desde Bahía Blanca, la historia de Natalia Riquelme, esta mujer de 27 años, mamá de una nena de 5, que pudo documentar el momento en el que el papá de su hija y su expareja se acercaba a la casa para buscarla por el día del niño a la chiquita y la golpeaba brutalmente del otro lado de la reja delante de la nena. Ella había hecho muchas denuncias, 15 por lo menos durante más de un año, y no lograba que la justicia parara esta situación. Finalmente, haciéndola pública, logró inclusive la intervención del municipio, que evidentemente llega tarde, por suerte no tanto como en otros casos, pero sin duda tarde. Estamos en línea con Susana Chiarotti, ella es directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y miembro del Comité de Expertos de Violencia de la OEA, ¿eh? Así que alguien con quien podemos conversar sobre este tema porque tiene un gran conocimiento al respecto. Susana, ¿cómo te va? Agustina Díaz y Roberto Caballero, te saludamos desde la Radio Pública. Buenas tardes, Agustín y Roberto, ¿cómo están? Bien, la verdad es que conmovidos, imagino, o conmocionados, mejor dicho, con estas imágenes que se vieron, sobre todo por la nenita que presencia esa situación, ¿no? ¿Cómo lo viste vos? Mira, yo creo que en este hecho que salió a la luz pública hay dos elementos que nos tienen que... nos están mandando una alerta. Uno es que esta señora había denunciado ya 15 veces, primera alerta. Segundo alerta, ella tuvo que tomar medidas para probar situaciones de violencia que estaba viviendo. Esto nos está diciendo algo, nos está diciendo que ella tiene que probar algo que evidentemente le cuesta sustanciar ante la justicia, o sea, o no se le cree, o si se le cree no se le da importancia. Entonces, ella tuvo que producir su propia prueba. Y por otro lado, ella denunció 15 veces. No más con que fueran 3, ya sería medio una vergüenza, pero denunció 15. Claro. Y a esto se suma un caso que hemos tenido en Rosario, donde la víctima denunció 30 veces y terminó en el hospital golpeada, y ya no fue más a la policía, decidió llamar a los medios. Y también un caso donde la sentencia que dieron el 8 de agosto, con donde a un hombre lo condenan a 21 años de prisión por intento de homicidio de la mujer, y donde ella había denunciado 80 veces. Entonces, cada una de esas denuncias es una cachetada al sistema de justicia que está diciendo no está funcionando. ¿Por qué alguien tiene que denunciar 80, 30, 15 veces? Digamos, ¿qué pasa con la primera denuncia? Entonces, por un lado, hay una gran falla en el sistema de justicia, o no se le da importancia a las mujeres, o no se las escucha, o si se las escucha no se cree, o si se les cree no se hace nada para revertir la situación. Es el primer problema. Ahora, ¿cierto? Susana, ¿el eslabón llega hasta la justicia o es incluso anterior y es en la comisaría en la que la mujer va y hace la denuncia? La denuncia es el primer paso de 5 que tiene que dar la mujer. Después de la denuncia viene un juicio, después del juicio viene una sentencia, después viene la reparación a la víctima y después vendría el seguimiento de la sentencia. Nosotros acá recién estamos tratando de abordar el paso 1, la denuncia. Del momento que la persona denuncia ya entra el sistema de justicia porque hablan con la parajusticia. Entonces, claro. Es la puerta de entrada de las mujeres, ¿no es cierto? Ahora, si se le diera a la violencia contra las mujeres la misma importancia que se le está dando a otros problemas de seguridad, como el arrebato en las calles, un robo de una verdulería, y se le destinara la misma, una cantidad de dinero proporcional, teniendo en cuenta que las mujeres son el 51.5% de la población, a lo mejor podríamos cambiar el paradigma y considerarlo como un problema de seguridad humana y darle más dinero, y entonces tomar la decisión de decir, bueno, este país que tiene una ley maravillosa, una de las 7 mejores leyes de todo violencia el hemisferio contra las mujeres, sí, ¿no es cierto? Una ley integral excelente que manda que tiene que haber un plan, ordena un plan nacional de violencia contra las mujeres que nos proteja a todas en todas las provincias. Y ese plan tiene que tener una partida. Bueno, a ver, la ley ya salió, la ley es muy buena. ¿Qué les parece si empezamos a implementarla? Claro. Si diseñamos el plan, ¿dónde está el plan? ¿Y eso de qué responsabilidad de quién sería, Susana? Del Consejo Nacional de las Mujeres. Claro. Doctora Chiarotti, Lucía Capozzo la saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucía? Con esto que usted está diciendo y lo que le preguntaba a Agustina, cómo era este eslabón, evidentemente hay una parte de las mujeres que va a hacer su denuncia a las comisarías. Por ahí tiene suerte y encuentra dentro de la comisaría el área mujer, o por ahí no tiene suerte. Ahora, yo pregunto, ¿hay distinción entre la mujer que va a hacer una denuncia al centro que está abierto las 24 horas por violencia de género en tribunales? Si una mujer hace una denuncia en tribunales, ¿tiene mayor y más rápida salida? Sí, el problema es que el centro de violencia contra la mujer de tribunales sí. No está al alcance de todas las mujeres. Claro, y tampoco claro, en todo porque el país. Las mujeres de todo el país tienen a mano es la comisaría. Claro. Uh-huh. Ahora en las provincias, todo lo que tienen al lado es la comisaría y van a ir a la comisaría. Ahora, evidentemente, si alguien ha hecho 80 denuncias o 15 denuncias, un oficial de guardia tiene que estampar su firma en algún lado. Digo, según tampoco lo... esto se está verificando en el personal de seguridad. Digo, ahí tendríamos que empezar a pedir sanciones administrativas para los oficiales. Exacto. Que no receptan las denuncias de las mujeres. Incentivar la capacitación a policía. En el último informe gubernamental yo leí que se había hecho capacitación a 1.500 policías. Hay un problema. No es toda la policía del país. En general, si nosotros vamos a comparar la situación en que están las mujeres de Buenos Aires con las del resto del país, podríamos decir que están mucho mejor. De todos modos, hay algo en que no están bien, ni acá, ni en Buenos Aires, ni en ningún otro lado, y es en el hecho de que en ninguna parte del país tenemos todavía los centros integrales donde una mujer vaya y diga una sola vez, a una sola persona, el relato de los hechos, y no le hagan repetir hasta 8 veces por una lesión, por una agresión, las mismas cosas a distintos funcionarios. Nosotros tenemos que ir ahora nosotros ya tenemos un marco jurídico, ahora hay que implementar la ley, largar el plan nacional, ponerle una partida presupuestaria y empezar a diseñar centros integrales de violencia para la mujer en todas las provincias y que tengan, que sean 24/7, 24 horas todos los días al de la semana. Todos los días de la semana, porque sabemos que la violencia se intensifica en las horas de la noche, los fines de semana y en las vacaciones. Sí. Entonces, precisamente cuando dejan de funcionar los centros. Y esos centros tienen que ser integrales. El médico forense tiene que estar ahí. Susana, lo último... No se la puede derivar a la mujer a 10.000 lugares sí. En todos lugares tenga que relatar lo mismo. No, es clarísimo. Lo que estás diciendo, lo que tiene que haber es, además del marco jurídico, una reglamentación y una puesta en marcha de un sistema de salud. Por eso, la reglamentación ya está. Lo que falta es la puesta en marcha implementar. Claro. Nada más. Susana, lo último que te pregunto es por la nena, ¿no? Porque la verdad es que yo veía esas imágenes y pensaba en esa nenita que era el día del niño y tal vez se tuvo que ir con su papá y seguir, digamos, su jornada, más allá de su vida, por supuesto, ¿no? Después de haber visto una situación de violencia como esa también, qué indefensión para los chicos. Sí, y ¿sabes qué? Eso que vimos ojalá nos sensibilice, porque es lo que le pasa a miles de chicos en todo el país. Claro. Claro. Así que sí. Ojalá nos sensibilice, porque los daños son terribles. Susana, Roberto Caballero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? La verdad que esto que decías al final, ¿no? Esto de que nos sensibilice, creo que ahí hay bastante camino por recorrer todavía, ¿no? Me parece que no, como bien vos decías, yo te escuchaba con atención, habitualmente no se le da lugar, ¿sí?, a este tipo de violencia, que creo que es una de las mayores violencias que tiene la Argentina. Recuerdo en España que hay unas campañas muy fuertes, y alguien decía por ahí, no, bueno, pero en España es terrible, ¿y quién dice que acá no lo es? Yo creo que acá es terrible también, lo que pasa es que habitualmente esto no aparece o no circula a través de los medios, o si circula en los medios es este aspecto restringido, cuando me parece que estamos en una problemática social que es mucho más amplia de lo que uno cree. Y lo que sí me choca mucho es que el hombre que le pegó a la mujer, por lo menos hasta hace unas horas, está libre, no está ni siquiera preso ese señor. Sí, ¿no? Y el nivel de impunidad en caso de violencia es altísimo. Uh-huh. Y sobre todo aumenta en los casos de violencia sexual. Uh-huh. El tema, ¿sabes qué? Sí. Es que aún a pesar de estos casos que estamos viendo y que salen a la luz pública, sí, lo que no sabemos todavía, porque falta implementar el sistema estadístico, que también lo marca la ley, sí, es la dimensión de la pandemia. ¿Cuántas mujeres, claro, sufren violencia en el país? Porque no se ha implementado una ficha única, claro, que vaya a la fiscalía, a los centros de la mujer, a las comisarías, que se meta en una computadora, en un programita, y que nos dé el dato por lo menos del 10% de los casos que van a los servicios. Claro. Tampoco, Susana, se han hecho encuestas permanentes de hogares, como hay en Perú hace 10 años, sí, que nos permitan ver cuántas mujeres sufren violencia en el país. O sea que a nosotros nos está faltando además el sistema estadístico, que es lo que nos permite diseñar políticas públicas de manera acertada, ¿no? Tal cual. Susana, como siempre, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y miembro del Comité de Expertos de Violencia de la OEA. Julián Bilbao es el hombre, Roberto, al que te referías. Por ahora está libre. Recién hoy, tomó cartas en el asunto el municipio para ver si se avanza judicialmente contra él. Dos últimos datos muy cortitos. En provincia de Buenos Aires, para una denuncia que de todos modos hay que animarse a hacer, es al 911. En la capital federal es al 137 y hay números de este tipo en todas las provincias del país. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Javier Vicente. Muy bien, mañana partido amistoso de la selección argentina en Frankfurt, en Alemania, a las 15:45, enfrenta a la selección teutona, teniendo presente que seguramente lo que está haciendo Sabela es ir delineando el equipo que va a enfrentar los partidos de eliminatorias. La séptima fecha, que va a ser con Paraguay en el mes de septiembre, va a ser el 7 de septiembre en Córdoba, y la octava el día martes 11 en Lima frente a Perú, en Córdoba frente a Paraguay, les decía. Y el tentativo de Argentina para enfrentar mañana a Alemania sería con Romero, Zabaleta, Federico Fernández, Garay y Marcos Rojo, Sosa, Gago, Mascherano, Di María, Messi e Higuaín, el equipo de Alejandro Sabela, frente a una Alemania que viene indudablemente de ser una decepción en la última Eurocopa, cuyos jugadores todavía no empezaron la competencia oficial en su país y las respectivas ligas europeas, y además con numerosas bajas como la de Philipp Lahm, como la de Lukas Podolski, Schweinsteiger, Mario Gómez, el arquero Neuer. Así que algunas bajas considerables para enfrentar a la selección de Alemania. Igualmente es uno de los grandes partidos a nivel mundial, así que a disfrutarlo. Mañana 15:45 juega Messi, y cada vez que juega Messi, indudablemente se paraliza la Argentina. Vamos a vender. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. El éxodo jujeño tiene una permanencia a lo largo de la historia que está recluido a los colegios, a la educación primaria, a la educación secundaria, donde pasa casi inadvertido, es como un hecho más que no cuenta o no narra el verdadero sacrificio que significó para los pueblos norteños, para Jujuy, Salta, Tucumán, incluso los pueblos del Alto Perú, esas brutales invasiones por parte del ejército realista. El éxodo jujeño, que se cumplen ahora 200 años, es el primero, pero hubo 11 éxodos de la ciudad de Jujuy, y fundamentalmente lo que significa hoy a 200 años es la recuperación de una de las gestas populares más importantes de la guerra de la independencia argentina o de las Provincias Unidas de Río de la Plata, ¿no? El éxodo jujeño es sin duda la voluntad hecha realidad de un pueblo que sacrifica todo en busca de su libertad. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Hernán Brienza, periodista y politólogo. Nacional, una radio con historia. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 52 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, Cartoneros 2.0, de la marginación social a la construcción de una identidad. Surgieron con la crisis del 2001 como la última forma de supervivencia honesta. 10 años después son ejemplo de persistencia y la clave para solucionar el problema de la basura. Además, acorralado, Macri obligado a gobernar. Problemas con subtes, basura, hospitales y una imagen en picada. Girls, las anti-Sex and the City, el éxito de la nueva serie que muestra mujeres más terrenales. Caso Ferreira, el comienzo y las claves de un juicio histórico. 23. Una etapa y mucho para leer. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Yo represento a la novia de Stiglitz, Lucía Capozzo. A mí me gusta Joseph, pero le voy a decir algo, Roberto. Dígame. Tiene una esposa que lo secunda, lo marca mucho. Lo marca de cerca. Sí, es como si fuera su representante. Ajá. Usted si quiere arreglar algo con Joe, tiene que hacerlo así. Vio que ayer la presidenta, además me encantó, porque en un momento ella empezó a decirle profesor, profesor, y ellos no se tratan de profesor y señora, y poco a poco, profesor, porque usted después, al rato, porque Joseph, y al rato terminaba diciendo porque vos, y al rato dije yo, que diga Joe, que diga Joe. Estuvo muy bonito eso, pero le voy a contar algo antes de ir a mi tema específico. Sí, sí. Una de las cosas que más me gustó, digamos, como situación simbólica, qué interesante esto que un presidente de la nación, una presidenta en este caso, tenga esta suerte de encuentro con un teórico de la economía, ¿no? Uh-huh. O sea, como discurso y como llegada a la gente, sin intermediarios y sin filtro, me parece que adquiere una importancia notable. No sé si ustedes por fuera lo han vivido así, pero estando allí se tenía la sensación de estar realmente en una suerte de seminario. Yo decía, qué suerte que esto sale hacia afuera, ¿no? Sí, salió. Nosotros acá dimos un breve pasaje, ¿no?, de la intervención de Stiglitz. Creo que la televisión pública también. Sí. En general ha sido bastante ignorado. Digo, cuando yo vi la cobertura de los diarios era un poquito, dijo Stiglitz, una cosita, parece. Sí. El tipo hizo una ponencia académica, ojalá, ¿no? He escuchado esta mañana en Radio Mitre que ojalá que le vaya bien a la Argentina, dijeron. Sí, pero no lo dijo en no, ese... No, le deseó suerte. No, pero claro, pero no lo dijo en ese sentido. Él cuando finalizó y visto el panorama, digamos, que se está planteando en Europa, en Estados Unidos, en el capitalismo emergente, en los BRICS y demás, él planteó, dijo, Argentina está frente a enormes desafíos. Lo dijo de una manera optimista y desafiante. Tal cual. Quiero decir, ¿no? Y bueno, pero es así. Hoy Stiglitz estuvo en la Facultad de Ciencias Económicas, no dio notas personales, digamos, individuales a los medios, sino que fue una gran conferencia de prensa, así que mañana seguramente va a haber algunas novedades. Y aprovecho este medio, Roberto. Aproveche. Voy a aprovechar. Mire, mi nota se va a dedicar a esto. Después le digo la otra. Sí. Bueno, le digo, me llamó mucho la atención porque en perfil.com apareció que el señor Joseph Stiglitz cobró $100,000. ¿Dólares? Sí, señor. ¿Y se lo dejan sacar? Por esto. No, no cobró $100,000, o sea, pesos. No ha cobrado. No, no, ni pesos, ni dólares, ni Batacones. Nada. No ha cobrado. No, rulo. No ha cobrado. Como vino gratis. Parece que sí, vino traído, digamos, a un seminario para en la Facultad de Ciencias Económicas y traído también por la Asociación Internacional de Economía. Pero generalmente se les 100, paga. $100,000 no hay. Desconozco, pero no hay $100,000 que se fije un poquito perfil.com. ¿Se acuerdan cuando el caballo andaba de gira y le pagaban $200,000? Encima le pagaban a ese. Sí, sí. Qué bárbaro, Roberto. Bueno, Roberto, sí. Se la dejo para después. ¿Quiere? A ver, dígame cómo estamos de tiempo. Y tenemos dos minutitos. ¿Dos minutos? Sí. ¿Por qué voy a saltar el ángulo de la información? Se la voy a hacer en 2 minutos, Roberto. Lucía, la breve, dale. La rápida, Roberto. Flecha veloz. Roberto, mire, el otro día estuve con Hernán Brienza. Lo conozco. Sí, también. Y tuvimos un pequeño debate acerca del revisionismo. Y tanto me llegó el mensaje revisionista que yo dije, todo está en revisación. Todo está en revisión. Sí. Hasta la cocina, Roberto. Eso ya no sabía, ¿eh? Y sí, claro. Roberto, mire, la cocina evoluciona. Las modas y demás evolucionan muchísimo. En nuestro país, allí por los años 50 y 60, las comidas que más se veían eran la española, la italiana y de la vernácula, le digo, puchero, locro, empanada y hasta por ahí nomás, no llegaba a toda la población. Por supuesto, las clases altas consumían cocina francesa, que después se popularizó entre las capas más medias de la sociedad, una cocina grasosa, rica en cremas y demás, toda opulenta, que después, en los años 80, con la Nouvelle Cuisine se reduce todo. O sea, todo lo que en una época es grande, enorme y demás, en calorías, en porciones y demás, usted póngale la firma que al año siguiente se reduce absolutamente. Y después se vuelve a una situación normal y después se vuelve a inventar algo nuevo. ¿Usted no vio que la lechuga está perdiendo consumo, Roberto? Que hoy no es paquete comer lechuga. Y no, ahora está la rúcula. Exactamente, usted lo ha dicho. Tenemos... La escarola, dice Maroto. Exactamente. Roberto, antes con los vinos, usted se tomaba en esa época un Don Valentín, Sútero, Don Felipe, San Felipe. Lacrado, digo, Valentín, claro, Lacrado. Y no sabía qué era. Hoy día, si usted se sienta con una persona y no sabe si es un Cabernet Sauvignon, un Pinot Noir o un Malbec, no existe. Está absolutamente no fuera. Afortunadamente, en estos tiempos, y yo no sé si tiene que ver con los tiempos que están corriendo, la cocina latinoamericana se está asentando fuertemente y en muchas versiones. Así tenemos la peruana, la cocina mexicana, y hasta una venezolana que prepara unas arepas maravillosas. Bueno, Roberto, después se la sigo. ¿A usted le gusta el guacamole? A mí me gusta. A mí también. Me gusta, ¿sabe qué? Guacamole con música. Y a mí también me gustaba. ¿Con música o solo? ¿Vio? Pero ahora, ¿sabe qué? ¿Nos vamos a las noticias? Sí, le vamos a las noticias. Me puso todos los jugos en la boca. Y, o sea, por supuesto, Roberto. Estoy un poco salivoso ahora después de hablar de comida. Tenemos más, tenemos ceviche, tiraditos, tenemos de todo, espere. Milla Almada, voy a las noticias y sigo hablando de cocina con Lucía Capozzo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad 96%. En Viedma, la temperatura 15 grados, 9 décimas, la humedad 35%. El Gobierno Nacional impulsa la implementación del turismo rural. Los Ministerios de Desarrollo Social, Agricultura y Turismo firmaron un convenio para impulsar el turismo rural. Enrique Meyer, ministro de Turismo, destacó la importancia de este acuerdo. Se firmaron hoy, pone a la luz la voluntad de aunar políticas en el Estado Nacional, reafirmando esta idea que muchas veces he comparado, he compartido con la Presidenta de la Nación, que refiere que el turismo es capaz de generar trabajo digno a lo largo y a lo ancho del país. Todos sabemos la importante contribución que el sector hace a la economía argentina en términos de generación de divisas, gracias a las cuales se configura como el tercer sector exportador detrás del complejo sojero y automotriz. Es que hablábamos antes. El sector de turismo, al brindarle trabajo a cerca de 1.100.000 trabajadores, representó el 10% del total de personal ocupado a nivel nacional durante el 2011. El año pasado hemos alcanzado un récord histórico de llegada de turistas extranjeros con casi 6 millones de visitantes. De acuerdo al volumen de llegadas, somos primeros en América del Sur por segundo año consecutivo y cuartos en América. Estuvieron en la firma de este convenio la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el ministro de Agricultura, Norberto Jaguar. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Los maestros bonaerenses disponen el estado de alerta y sesión permanente. Lo confirmó el secretario general del gremio docente provincial SUTEBA, Roberto Baradel. El dirigente expresó el temor del sector ante los primeros indicios de medidas de ajuste en educación, intentos de recorte de presupuesto educativo o disposiciones que vulneran los derechos de los trabajadores. Baradel señaló que si bien el ministro Alberto Pérez negó el ajuste, consideró que deben estar atentos ante nuevas medidas en ese sentido. El Merval operó la jornada en retroceso. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia declinante. El Merval bajó 0,4%. El índice Dow Jones de Nueva York mejoró apenas 0,02%. Y el Bovespa San Pablo descendió 1,8%. El valor de la soja en el mercado internacional de Chicago cerró con una suba de 1,4% y se ubicó en $617 la tonelada. Lo que hace el mercado de cambios, el valor del dólar en el mercado local se ubicó estable, 4 pesos con 58 para la compra, 4,62 y medio para la venta, y el euro también estable en 5 pesos con 62 para la compra y 5,80 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Viedma, temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 31%, el cielo está parcialmente nublado. Y en Capital Federal la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 96%, el cielo está cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones. Porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hoy tenía preparado hablar algo en relación a una cuestión política habitual, un análisis sobre en qué quedó finalmente esta pelea por el subte, quién se benefició, quién se perjudicó con todo esto. Pero la verdad es que me han dado un micrófono, tengo 6 minutos, estoy en la radio pública, y yo quedo muy impactado por las imágenes de ayer de este hombre pegándole a Natalia Riquelme en Bahía Blanca. Me parece que en los últimos años la Argentina ha hecho muchas cosas bien. Hay mayor inclusión, se han creado 5 puestos de trabajo, se da una asignación universal a los pibes que es maravillosa. Ha progresado mucho esta sociedad. Hoy las personas del mismo sexo se pueden casar. Un transexual puede tener su documento. Nos reconocemos cada vez más en la diversidad. Pero noto también que hay algunos problemas pendientes donde no logramos superar y que se refleje de una manera esta nueva humanidad que hay alrededor de ciertas políticas que son redistributivas, pero que básicamente vuelven a ser humanas, ¿no? Y yo creo que una de estas cuestiones centrales es la violencia de género. Como decía la especialista Chiarotti, con quien hablamos, hay una ley maravillosa. En esto me pasa con el tema de la ley de medios. Hay normas que son buenas, bellamente escritas, muy bien confeccionadas, producto de una intención que nadie podría tildar de mezquina, sino por el contrario, son leyes generosas en su espíritu, democráticas, plurales, integradoras. Pero siempre digo lo mismo, una ley, por sí sola, la norma, no cambia ni modifica las cosas. Son las personas que a su vez, dentro de las instituciones, hace que estas leyes se transformen en algo que le cambie la vida a una sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hacer una jornada de reflexión nacional alrededor sobre la violencia contra las mujeres? Yo veo a diputados que se reúnen para votar por el Día del Chacinado, lo cual está muy bien. Hay festividades por el Día del Chorizo Colorado, de la panceta ahumada, del tomate, la papa. Y digo que está bien, ¿eh? Pero me parece que también las instituciones deberían darse cuenta que por debajo de los grandes temas, que son temas grandes, existen otros que son los que la mayoría de nosotros tenemos en la vida cotidiana. Muchas mujeres salen al trabajo, al estudio, a hacer un poco de la vida de todos los días, cada día, con las mejillas moradas. Muchas mujeres se maquillan para que no se les vean los moretones. Muchas mujeres lloran en los trenes y en los colectivos de este país, porque son maltratadas, abusadas, porque viven bajo el dominio de una violencia física que les impide muchas veces siquiera denunciar esas situaciones. Pongámonos por un momento en esta situación angustiante de alguien que no puede decírselo a nadie. ¿A quién se lo va a decir? ¿A la policía? 80 veces denunció una mujer, 30 veces denunció otra, 15 veces había denunciado Natalia Riquelme que su marido le pegaba. Tuvo que filmarse ella misma, ponerse como carnada para aparecer en los canales de televisión y en las tapas de algunos diarios. Y me pregunto, ¿no será mucho? ¿No será demasiado, aparte, pedirles a las mujeres golpeadas que lleven a su marido o a su pareja golpeadora a la comisaría? Como solución, el Estado, ¿qué va a poner? ¿Que cada mujer lleve en su bolsillo unas esposas para maniatar, inmovilizar al marido golpeador y llevarlo a la comisaría? Yo entiendo que hay muchos policías que son crápulas, así como hay muchos médicos que son crápulas, y así como hay muchos periodistas que son crápulas. Me parece que cuando hablo de crápulas, en realidad lo que estoy definiendo es una persona que en la vida de todos los días se deshumaniza y provoca dolores en nosotros. Un psicópata. Si quieren, para hacerlo más técnico, correctamente hablando, un sociópata. A las mujeres, muchos cobardes les pegan porque socialmente está permitido. Socialmente está permitido. Porque ella se lo buscó. Porque dijo algo de más, porque la engañó con otro, o con otra. Propongo simplemente que hoy dediquemos 5 minutos de reflexión a qué podemos hacer nosotros, en cada uno de los lugares donde estamos, para que esto no ocurra más. Porque de nada nos va a servir un país que mejore sus índices de distribución, en donde mejore el reparto de la riqueza, en donde mejore incluso la calidad de la distribución de lo que todo ese país produce, si seguimos mirando para otro lado sobre estas prácticas deshumanizadas. Entiendo que haya feriados por un montón de cosas. Me parece que la sociedad argentina se merece un feriado por esto. Entiendo que la sociedad argentina se merece una jornada de reflexión alrededor de cuál va a ser la medida práctica de gestión que impida que esta pandemia se siga extendiendo. Porque todos nosotros, y muchos de los que escuchan esta radio, la mayoría de los que escuchan esta radio, sabemos que queremos vivir en una sociedad mejor. Pero en una sociedad mejor, a las mujeres se las respeta. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 12 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Si la tercera es la vencida, en la tercera temporada de Secretos Argentinos estrenamos una sensacional obra de uno de nuestros maestros de la pluma, Julio Cortázar. A 98 años de su nacimiento, el gran creador argentino estará presente a través del único radioteatro que escribió en su vida. Adiós Robinson, con la actuación de Víctor Laplace, Oski Guzmán, Karina K y los relatos de Omar Serazuolo. En vivo, Secretos Argentinos, programa especial. Nuestro auditorio se engalana. El lunes 20 de agosto a las 19 horas. Te esperamos para aplaudir juntos. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Tangueto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Señor Marmorek, ¿tenemos ganadores de los libros? Así dicen que tenemos, los tiene en su mano Alicia Cuniverti, que son la estrategia de la reproducción social y los años de Menem. Bien, el primero se lo lleva, veo que no nombro. Ángel Borbola, DNI 407. Saludos. Ángel. Y Jorge Garzón de Lanús, el segundo. Muy bien. Para felicitaciones. Jorge de Lanús, DNI 575. Y para la segunda hora, un libro que es Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Las masas y las lanzas, de 1810 a 1862, del señor Jorge Abelardo Ramos. Librazo. Gran libro. Y ya que estamos hablando de gran libro, saco así, levanto, muestro el libro de Radio Nacional, Voces de la Historia, dos CDs. Cerrado, ¿eh? Así que lo pueden venir a buscar hoy. ¿Escucha? ¡Qué bello! Cerrado, no se le va a mojar. Un trabajo hecho entre Carlos Ulanovsky, Ulanovsky, Susana Peláez y equipo, que refleja todo lo que sucedió en la radio pública de 1937 al 2011. Ulanovsky, me suena. Lo tiene bien escuchado, ¿no? Me pareció. Bueno, ¿es acá? Era acá. ¿A qué teléfonos tienen que llamar? Al 4999-8700 o escribirnos a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Recuerde que tienen 15 días para retirarlos. 15 días para retirar. Che, ahí una de las oyentes me dice que hay un corte de luz en Gleu. Ya hace un par de días, parece. Ahí estamos tratando de comunicarnos, pero no pasa nada ahí con la gente de Sur. Si nos están escuchando, los muchachos de Sur, por favor, a ver si solucionan el problema. Porque hay mucha gente que está pendiente de la reconexión eléctrica allí en la zona. Susana Leguizamón, bueno, ahí te pasamos. Estamos tratando de comunicarnos también, ¿eh? No te creas que de Sur a nosotros nos va a atender, me parece que nos trata como a los usuarios habitualmente, es decir, no nos atiende. Bueno, 19 y 17, señor Marmore. Le había dicho hace un tiempo que este señor que empieza a sonar había dado una, lo que él decía que era su última entrevista, que le había dado en Nueva York, que había sido a raíz de una propuesta de la revista Orsay, que le había gustado mucho, y que cuando dijo esto y cuando se mandó a imprimir la revista, recordemos, la revista Orsay es una revista que se consigue por internet, pero si no se financia con la compra anticipada de 5.000 lectores, y que está haciendo justamente ahí esos 5.000 lectores, pero te la puede leer gratuitamente en internet. El Indio Solari había dado lo que había dicho en el formato y todo lo demás, su última entrevista en Nueva York. Así que el periodista que había ido le había comunicado al editor, a Cassiari, que es el autor de Más Respeto que Soy Tu Madre. Sí. Tenemos la última entrevista en su vida del Indio Solari, que dijo que ya no necesitaba más a la prensa. Sí. Entonces ya dejaba. Bueno, salió la revista, salió la entrevista, y en las últimas horas, a través del manager personal del Indio Solari, Julio Sáez, emitió un comunicado publicado en el blog Redonditos de Abajo, en el que dice lo siguiente: una vez más, el reordenamiento de mis dichos a través de la edición y la descripción de mi personalidad, como la de un sibarita por la sola voluntad del entrevistador, hacen que no me reconozca en la entrevista que publica este mes la revista Orsay. No siento que mi pensamiento y mis maneras al exponerlo estén representados en ella. Postdata. El formato y el proyecto de dicha revista me siguen pareciendo interesante. Indio. Esto, como de costumbre, cuando es un personaje como el Indio Solari, genera un montón de gente que dice... ¿Volcó? Hay que hacer un intruso del rock. Hay que hacer un intruso del rock. Y hay otra mitad que dice... Bueno, ya está, basta, no puede ser, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que proponer, la última, digo, es el autorreportaje a Solari, claro. Que se lo autoedite, que se lo financie, que haga, digo, que se saque un libro, porque no conozco a nadie y ha sido entrevistado por periodistas a los cuales él quiere y respeta mucho, que lo conocen desde hace muchísimo tiempo. Y casi nunca queda conforme con sus reportajes. Digo, estoy hablando de Claudio Kleiman, de Alfredo Rosso, estoy hablando de Mariano del Mazo, estoy hablando de gente que durante años lo ha entrevistado, y Solari cada tanto tiene fascinación por alguno y lo invita a su quinta, y tampoco nunca le gustó. Y bueno, él deberá entender que los conceptos de gráfica quizás no sean tan complejos, o sea, no sean tan fácilmente aprovechables. La biografía de Gloria Guerrero no le gustó, la biografía de otro no le gustó. No sé cómo queda él después de sus entrevistas radiales. Recuerdo una que había hecho en FM100 a finales de los 90, en el concepto Redondito Ricota, y no sé cómo queda él después de las entrevistas que da con Mario Pergolini. Mm. Pero lo cierto es que con la gráfica no. Entonces, digo, o te propones un autorreportaje que editas vos y se lo das a alguna revista, que es una opción, o no haga más editar tu propio libro, o no. Digo, esto tiene que ver con los gustos de personales de cada uno. Un autorreportaje sería como el colmo del narcisismo, ¿no? ¡Opa! Alguna gente lo acusa de eso a Solari, yo no me animaría a decir eso. Hay mucha gente que lo quiere mucho, que son los fanáticos de los Redondos. Ahora, después de todo lo que dijiste, me da más ganas de leer la entrevista. Yo creo que él mismo genera esto, así que aguante los Redondos. Sí, aguante. Son Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agustina Díaz, ¿tiene zapatos usted? Tengo zapatos. Y afortunadamente son de Industria Nacional. Ah, muy bien. Que es lo más importante. Por eso la presidenta dijo hoy que era un buen día, porque era el Día de la Industria. Ustedes saben que inauguró varias plantas de distintos tipos de empresas en teleconferencias o videoconferencias. Tenemos la suerte de poder charlar con Alberto Grimoldi, presidente de Calzados Grimoldi, que hoy fue uno de las ampliaciones de fábricas, por ejemplo, que se eligieron para celebrar esto que la presidenta llamó como el Día de la Industria. Alberto Grimoldi, buenas tardes, los saludamos desde la radio pública. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Bueno, pensábamos en conversar con usted respecto de cómo es, en medio de un clima como el que se vive a nivel internacional, y la diferencia de lo que se vive en la industria de nuestro país respecto de la crisis internacional, invertir y poder ampliar una fábrica como la que usted tiene en Pilar, y además poder tomar o abrir más puestos de trabajo. Bueno, mire, Grimoldi ha estado creciendo en los últimos años bastante. Y en realidad lo que inauguramos hoy es una actividad ligada al calzado, pero no necesariamente fábrica de calzado. Uh-huh. Nosotros tenemos una fábrica de calzado que, por otra parte, inauguró la presidenta en el año 2008 en Arroyo Seco, uh-huh, provincia de Santa Fe. Esto es una inversión importante para producir fondos, suelas, digamos, sí, para darle un nombre común, de poliuretano y de variedades de poliuretano como TPU o poliuretano de distintas densidades. Mm. Es una planta para producir para Grimoldi y para terceros, esa es la parte industrial, digamos, con maquinaria china e italiana, de última generación, muy buena maquinaria, muy robótica en muchos aspectos, con idea de fabricar alrededor de 2 millones de pares por año para nosotros, como le decía, y para el mercado. Claro. Alberto, ¿y esto es algo que se fabrica en la Argentina y que antes no se fabricaba, digamos, va a sustituir importaciones? Bueno, sí, por, es decir, esto fabrica lo que yo no he visto en el mercado argentino, que es la combinación de PU-TPU, que es un producto muy avanzado en el mundo. Yo lo he visto en empresas como ECO, que son una empresa dinamarquesa muy líder en el mundo en este producto de tecnología. No se fabricaba en la Argentina, nosotros importamos suelas del exterior, goma EVA, EVA goma, y probablemente una parte de lo que importamos seguramente lo vamos a sustituir, y yo supongo que vamos a tratar de conquistar un mercado sí, que hoy tiene fondos del exterior importantes. Claro, ¿no? Qué importante, ¿no?, que haya sustitución de importaciones. Alberto, ¿y cómo es esto de una empresa que tiene la trayectoria, además que tiene Calzados Grimaldi, que, digamos, no advierte que sea un momento para retraerse, sino por el contrario, para invertir? ¿Cómo es esto, se lo pregunto como empresario, ¿no?, el contexto en el cual da la posibilidad de que usted decida invertir y seguir creciendo? Bueno, mire, yo estoy convencido que la República Argentina va a sufrir, como ha sufrido Brasil y otros países, una desaceleración en su actividad, pero la inversión mira no el muy corto plazo, sino que la inversión mira el más largo plazo, y la verdad es que el mercado requiere competir y competir contra terceros que también se están de algún modo renovando. Mire, las empresas, cualquiera sea el tamaño, si no se renuevan, si no se reinventan periódicamente, se mueren. Porque ese es el proceso de competencia en el mercado. De modo que nosotros nos miramos hoy, que por otra parte no nos está yendo mal, nos está yendo bien, en ese contexto que usted dice complicado de internacionalmente, sí, nos está yendo bien, y estamos mirando para adelante, es decir, esta planta todavía tiene que incorporar a futuro, probablemente el año que viene, líneas de producción de EVA goma, que son inversiones muy importantes. Se hizo con un crédito del denominado crédito del bicentenario, sí, que es una ayuda muy importante. Mejor dicho, nosotros aportamos una parte, alrededor del 35%, el bicentenario a través del Banco Nación aportó el 65% restante. Adquirimos una planta muy grande, son 20.000 metros cuadrados, porque además de la planta industrial incorporamos toda la parte de logística de Grimaldi, que la hace para Grimaldi y para terceros. Bien, Alberto, bueno, buenísima noticia. ¿Cuántos puestos de trabajo son los que se crean? Mire, bueno, no había nada ahí, así que sí, partimos de cero, pero neto para Grimaldi son alrededor de 100 personas. Bien. Y hoy Grimaldi tiene alrededor de 1.250 personas trabajando, de modo que es un número apreciable para lo que nosotros estábamos habituados a ver. Claro, sin duda. Muchísimas gracias, Alberto, por el contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes y muchas gracias. Por favor, Alberto Grimaldi, presidente de Calzados Grimaldi, nuevos puestos de trabajo, una nueva planta que se abre en el país en medio de la crisis internacional. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Rosa de La Plata. Llamo para agradecer las palabras de Roberto Caballero por lo que nos sucede a las mujeres. Faltaba Me más. Parece una buena propuesta que se haga una jornada nacional de reflexión, porque somos muchas las mujeres que sufrimos y padecemos esta situación. Bueno, qué bueno. Para eso también está el aire de la radio pública, sí. Hola Roberto, bueno, muy buena tu exposición. Nada más te quería recordar que el 25 de noviembre es el día de la no violencia contra las mujeres. Bueno, Cristina. La verdad, muy buena precisión. Hagamos eso el 25 de noviembre, hagamos una gran campaña para llegar ahí, y que sea realmente una jornada de reflexión colectiva, ¿no? Y te digo más, la verdad, yo me acuerdo siempre que hay un pequeño acto o algo así. Pero me parece que esto es más que un pequeño acto. Yo creo que tendríamos que hacer algo más grande. Así que bueno, nos comprometemos desde acá, ¿eh? Para esto está también el programa y vamos a hacer de este 25 de noviembre algo bien, bien, bien grandote. Me gusta la editorial que estás diciendo, Roberto. Otra ley que está vigente y que no se aplica y que trae muchos problemas a las personas enfermas en este país es la ley de prepagas. Ajá. Esperemos que la Superintendencia de Salud haga algo. Te mando un beso, Patricia de San Martín. Gracias, Patricia. Sí, ahí está tratando de hacer algo la Superintendencia. En realidad, por ahora, y esto está en cuestión, la ley está vigente, las empresas no la acatan, como pasa en tantas otras cosas. Vieron que Clarín no acata la ley de medio, que la visión no quiere que un juez le allane la empresa. Como en tantas otras cosas, aquellos intereses corporativos desconocen la ley y desconocen al Estado democrático aplicándola. En este caso puntual, yo creo igual que hay un error de visión. Generalmente se le pide a la gente que primero denuncie en la Superintendencia de Salud, y en ese caso puntual la Superintendencia podría aplicar algún tipo de multa. La verdad es que cuando uno ve que ya son tantos casos, lo que debería hacer la Superintendencia de Salud, en coordinación con la Secretaría de Comercio, es multar directamente a las empresas y obligarlas, ¿sí?, a cumplir la ley. Porque si no, siempre queda lo mismo. Es como esta mujer que tuvo que filmarse, ¿sí?, para que quede en evidencia que el marido la golpeaba. Entonces, uno no puede estar llevando permanentemente la prueba ante los organismos públicos. Para eso estamos en un Estado de Derecho, para eso hay un Estado, para eso hay un gobierno, y ahí es donde tendría que actuar, ¿no? Y sobre todo en este tema de prepagas, que hay mucha gente, 4 millones de personas, ¿sí?, que están de algún modo dentro del sistema prepago de salud. Robert, sabemos por supuesto que no siempre existe un marco jurídico garantiza que se pueda acceder a, exacto, ese derecho que se está protegiendo, ¿no? Que es un trabajo lamentablemente un poco más largo. Susana Chiarotti decía algo importante: hay un Consejo Nacional de la Mujer que debería ocuparse de armar un plan nacional para implementar la ley muy buena de violencia contra las mujeres, y allí ese organismo del Estado tiene una responsabilidad que evidentemente no está cumpliendo, por lo menos del todo. No, hay en algunas cosas que como que hay cierta morosidad. Recordemos también, digamos, que acá estamos juntando dos cuestiones, la cuestión de la prepaga y la cuestión de la violencia de mujer. Pero sí, en ambos casos, lo que uno quisiera ver, como en otros ámbitos, un Estado más activo, ¿sí?, que no solamente se quede en el resguardo de la norma y que la gente resguarde la norma, sino que el Estado también ocupe con, ¿sí?, con mayor pública, decisión, claro. Políticas, pues, y con decisiones, ¿sí? Sí. Con decisiones. Si hay algo que caracteriza a Cristina Fernández de Kirchner, precisamente es el coraje para tomar decisiones. Ojalá de allí para abajo muchos la copiaran en su estilo. 19:30, nos vamos a las noticias en la radio pública. Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvemos, la última media hora de Mañana Soy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 98%. Juan Manuel Abal Medina destacó la iniciativa que impulsa el manejo de los bienes del Estado en forma más eficiente. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, consideró que la nueva Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende de su cartera, forma parte de la sintonía fina. Así lo decía Abal Medina. Conjuntos, organismos públicos del manejo de los bienes del Estado, de los bienes físicos, que estaban bastante dispersos en muchos ministerios, no solo en uno, y en conjunto que buscan hacer la sintonía fina, ser más eficiente su utilización, tener terrenos como fue lo que anunció la presidenta para todo el tema del programa de vivienda, que se van a utilizar, digamos, mejorar mucho el funcionamiento del Estado con un Estado más inteligente y que puedan hacer de una manera más rápida, más eficiente y más transparente el conjunto de las tareas que los argentinos requieren. Abal Medina presentó en Tecnópolis la nueva página www.argentinacomparte.gov.ar. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Los trabajadores petroleros defenderán las paritarias con diálogo. Así lo confirmó el secretario general del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Antonio Casia. El sindicalista señaló que el cuerpo orgánico de delegados del gremio definirá a las paritarias con yacimientos petrolíferos fiscales en demanda de una mejora salarial. Casia indicó la necesidad de sentar una posición ante las determinaciones de otras organizaciones representativas de los trabajadores del sector privado, como el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura a 14 grados 4 décimas, humedad 98%, el cielo está cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Me gusta. a cantarle al viento, porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Roberto, ¿eh? México, ¿sí? México nos llama. ¿Te gustó? Me encantó el guacamole. Es lindo. El guacamole vamos a tener después. Le voy a hacer un guacamole que... ¡Ay, qué rico! Va a ser una cosa extraordinaria. Bueno, Roberto, hoy estoy con el tema de la cocina a full, no paro. La veo. Porque yo digo, cuando me obsesiono, me obsesiono. ¿Es necesario que traiga todas esas cosas? Y si es necesario. Bueno. Y un día voy a cocinar acá. Eso estaría bueno. En vivo. Cocina capote. Se lo juro. Cocino en vivo. No, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente...? Isabel Allende, no, Laura Esquivel era una que decía en un momento que ella no conocía que hubiera habido grandes personas que hubieran comido toda su vida comida chatarra. Es cierto, no hay personas, ¿no? Usted, hasta Obama vio que come hamburguesa. Sí. Usted entendió lo que le quise decir. Más o menos. Bueno, que si no hay personas geniales que coman comida chatarra. Usted dice que Obama no es genial. Come comida chatarra. Usted dice pero... que... Pero como el premio Nobel de la Paz. ¿Eh? Exacto. Tienes razón. Bueno. Stiglitz de la economía, Obama de la Paz. Robert, ¿se acuerdan que se lo dieron a Kissinger también? No sé si se acuerdan, ¿eh? Cuando terminó la guerra de Vietnam. Sí. Es raro ese premio, Roberto. Eso es un oxímoron. Sí, claro. ¿No? Kissinger sí, y Paz. Claro, no van. No funciona. Exactamente. Bueno, Roberto, volvamos a lo nuestro. Leonardo da Vinci, Einstein, un montón de gente ha hablado de la comida. Digo, personas que a uno le parece que nunca están asociadas con la comida, y sí lo están, porque la comida es la vida, Roberto. Sí. En la comida uno dice mucho, Roberto. En la comida uno ofrece, seduce, alimenta. Nutre. Nutre. Ahí está. Es verdad, eso nutre. Pero claro que es cierto, Roberto. La mesa familiar, la mesa romántica, claro. La mesa. Uno come y se humaniza. Exactamente. ¿Qué quiere decir cuando alguien te trae comida quemada? Ay, bueno, Roberto, que tuvo un accidente. Tampoco claro. Es la pavada. Que justo tuvo que atender un llamadito. Pero claro, Roberto. Ve, siempre está escarbando ahí buscando la porquería de la mujer que se le quema la comida, seguro. Bueno, voy a ser breve con esto. Hay un libro muy bello de Alexandra Sheyman, que se llama Las recetas secretas de Frida. Y fíjese usted que Frida, en México, hay un día que se celebra muy especialmente, que es el Día de los Muertos. Y ese día se hacen banquetes en la propia tumba del fenecido. Y comen hasta ¿no es cierto? Morir. Y entonces le dan calaveritas de azúcar, confites y muchas comidas. Ese día va toda la familia a comer. Y esto también es bueno, porque son esas culturas donde la vida y la muerte son pasajes, son eran dos situaciones. Hermanos, la vida y la muerte. Ay, Roberto, no se me ponga melancólico, se lo pido por favor. Bueno, entonces, Frida, dice esta autora, porque es un libro de semificción, diría yo, respeta la historia, pero también ficcionaliza, dice que tuvo su primera muerte cuando ese primer accidente en ese tranvía fatídico que la dejó muy complicada con su columna vertebral y sus caderas. Y dice que ella pactó con la muerte, con la madrina, y le dijo, yo todos los días de los muertos te voy a hacer los elogios y te voy a ofrecer y a celebrar, hasta que un día llamó al mensajero y le dijo, decile a la madrina que ya no más. Y ese día murió. Bueno, volviendo a lo nuestro, este libro tiene algunas de las recetas de un libro que desapareció, que escribió Frida, que se llamaba El libro de Hierba Santa, y ahí tenía las recetas justamente para el banquete del Día de los Muertos. Se la voy a hacer esta muy breve porque va a ser dulce. Nieve de mango del Teposteco. Nieve de mango, llámelo nomás, porque, ¿sabes? Teposteco lo confunde. Claro, pongamos depilarnos. Al chino de la vuelta le digo, ¿tenés claro, nieve de mango, grano, varón? Claro. No, pero es que ahora se consiguen mangos, ¿eh? Y hay cultivos acá en el país. Hay que pelar dos mangos, desprenderle la pulpa del hueso y no hay que dejar que se desperdicie. Se pica la pulpa, usted sabe que eso pegado al hueso es medio... caroso, pegado al caroso. Sí, pero es fibroso. Ah, sí, sí. Cuidado con los dientes. Usted me entiende. Se pica la pulpa y se aparta media taza de esta pulpa para hacer una nieve con textura. Se licúan todos los ingredientes, esto es limón, raspadura de limón, media taza de agua, tres cucharadas de azúcar morena, no le pone, escuche, hasta hacer un puré. Luego le lo mete en una enfriadora de metal para hacer helado y lo mueve continuamente. Al empezar a batir, le agrega un pote de crema y una clara de huevo. Y se bate hasta que se forme el agua nieve. Lo deja en el congelador durante 12 horas. ¿Y el tequila cuándo se lo pone? Lo retira 10 minutos. No toda la comida mexicana tiene tequila, Roberto. Bueno. ¿Yo me voy a comer eso batido? Bueno, sí, porque es una nieve de mango, es bonita, el mango existe, es argentino, ya es argentino, es sudamericano. Bien. Y ahora, como yo le dije que le iba a regalar un guacamole, le regalo un guacamole, Roberto. Qué rico. Mire qué rico. A ver. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo en la pompa, te queman a ole, guacamole. Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like with la FIFA, I hope she got some FIFA. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Miriam Lewin, ¿cómo dice que le va? Y aquí estamos escuchando a nuestra compañera pasar recetas, nieve de mango, guacamole. Sí. Qué rica que es la comida mexicana, sí, Agustín. Sí, por favor, por favor. ¿Le sale bien, Lucía? Me sale fantástico. Yo hago guacamole, hago los tacos, hago todo. Musiquita no, ¿eh? Queremos negro. Queremos morfi. Queremos comer. Bueno, vamos a hablar de un tema un poco más serio, Roberto, y tiene que ver con que se cumplen 40 años de la masacre de Trelew, los fusilamientos de Trelew. Usted sabe, 19 guerrilleros que habían intentado infructuosamente fugarse del penal de Rawson hicieron una negociación con un juez, con la prensa adelante en el aeropuerto de Trelew. Fueron trasladados a la base naval, la base de la Armada, Almirante Sar, y allí fueron fusilados. Solamente tres de ellos sobrevivieron para caer después durante la dictadura, la última dictadura, la del 76. Hay uno de los asesinos de Trelew que es millonario y que vive en Miami. Es el teniente Roberto Guillermo Bravo. Hay un libro, un largo reportaje a los sobrevivientes, La Patria Fusilada, de Francisco Urondo, que menciona muchas veces a Roberto Guillermo Bravo, este hombre ciudadano norteamericano cuya extradición fue denegada después de que fuera arrestado en Miami para ser traído, para enfrentar a los tribunales argentinos aquí en Trelew, en el juicio que se está desarrollando. Alberto Camps, uno de los sobrevivientes, dice que una vez Bravo le hizo a un suboficial apoyar el caño de una ametralladora en la puerta de su celda y que dio la orden de que si algún preso hablaba, tirara. Después hizo barrer el pasillo de las celdas a Mariano Pujadas, que después fue asesinado y cuya familia también fue asesinada por el Comando Libertadores de América en el 75 en Córdoba, y le dijo que hace frío mientras lo había hecho barrer el pasillo desnudo. La próxima vez no va a haber negociación, la próxima los vamos a cagar a tiros, le dijo Bravo a los que estaban allí en las celdas de la base, a los 16. Y después participó directamente, según dijo René Aydar, en el fusilamiento. De hecho, él y Mario Dolfino estaban cuerpo a tierra en la celda, entró Bravo, los hizo parar, les preguntó si iban a hablar, si iban a responder un interrogatorio, y después les disparó. Primero le tira a René Aydar, y después, cuando estaba cayendo, Aydar le dice a Francisco Urondo que ve que cae Mario Delfino. Cuando los responsables de la base entran y se sorprenden por el resultado de lo que fue esa masacre, esa matanza, sangre fría, escuchan los sobrevivientes que Bravo dice: estos le quisieron sacar la pistola al capitán, como indicando que habían querido fugarse de nuevo, como habían intentado hacerlo en Rawson, y por eso se habían visto compelidos a fusilarlos. ¿Ustedes quieren saber a qué se dedica y encontrar una explicación de por qué este multimillonario Roberto Guillermo Bravo, ciudadano americano, no fue extraditado a la Argentina? Se supone que Bravo tiene vínculos con la CIA y tiene una compañía que se llama Healthcare Employment Opportunities, Cuidado de la Salud. Es una compañía que se dedica a la colocación de profesionales de la salud como kinesiólogos, anestesiólogos, audiólogos, médicos clínicos, enfermeros, etcétera, etcétera, que prestan servicios en bases de la Fuerza Aérea, bases de los Marines, bases de la Fuerza Aérea del Reino Unido, porque también presta este tipo de servicios al Reino Unido, y como si esto fuera poco, a prisiones federales. Ustedes pueden entrar a la página, es una realmente una curiosidad ver que un prófugo argentino le pone las iniciales de su nombre en el exterior a su compañía, www.rgbelargagroup.com. Es la página de Healthcare Employment Opportunities, esta empresa que tanta ganancia y tan buenas relaciones le está dando a uno de los asesinos de Trelew, que tiene bastante menos que 70 años, ¿eh? O sea que incluso tendría que cumplir prisión efectiva si fuera condenado. El juez que se negó a extraditarlo se llama Robert Dubé, es un juez que dice que no son suficientes los testimonios de los tres fallecidos testigos que lo acusan, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Aydar. Y curiosamente, el abogado que lo representa es un abogado que está muy vinculado con Amnesty International y se llama Neil Sonnet. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Ah, estoy leyendo, no sé cómo caí en Clarín Digital. dice que Stiglitz dijo que todos los gobiernos necesitan una agencia de estadísticas independiente. El premio Nobel de Economía habló de inflación y evitó referirse directamente al desprestigio en el que cayó el INDEC. Dice aquí Clarín. ¿Habló de eso, Manchi? Stiglitz. Ayer, de ninguna manera. Y hoy habrá hecho una referencia al pasar, porque como bien dijiste vos, caí en Clarín, y cuando uno se cae, se golpea. Me tropecé en Clarín. Claro, Stiglitz ayer hizo lo mismo, siguió hoy, con su posición frente a la economía, ¿no? Don Jorge Mancinelli, economía, ¿qué tenemos? Bueno, de economía tenemos un tema que ha generado una especie de sarpullido, hubiera dicho, de sarpullido, de irritación, que va, diría que con alguna especie de aumento en algunos sectores, que es el decreto 1278 del 25 de julio de este año. ¿A qué se refiere ese decreto? Se refiere a que le da a la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, a cuyo cargo está Axel Kicillof, la ejecución de políticas y acciones en cuanto al ejercicio del derecho de voto que da la tenencia de acciones al Estado en empresas privadas, ¿sí? Esto es lo que ha producido, es realmente es revolucionario, vamos a llamarlo entre comillas, es un cambio copernicano, dicho de otra manera, en la relación entre el Estado y las empresas privadas en las que el Estado tiene participación accionaria. Bueno, La Nación publicó hoy una nota en la que recolecta críticas de... Humorístico. Es que el asunto este me caí en Clarín Digital, me pegó muy fuerte. En la que recolecta opiniones de abogados de grandes empresas, de grandes estudios. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la queja de estos abogados? Bueno, una de esas quejas es que los directores se van a transformar en una especie de espías de Axel Kicillof en las empresas. ¡Qué chucho! No son serios. Realmente, ¡qué chucho! Realmente pierden la seriedad, pierden todo. Bueno, ¿Cómo de a poquito se va tratando de...? Y esto tiene que ver con todo, ¿no? Yo veía el otro día un programa en televisión donde se estigmatizaba nuevamente a la cámpora, ¿no? Sí. Que es la expresión de la militancia juvenil, etcétera. Y cómo de alguna manera, bueno, o se los asocia con montoneros o con agrupaciones siniestras, por decirlo entre comillas, esto, ¿no? Que están copando el Estado. ¿Cómo es el discurso empresario del cual después algunos periodistas se transforman en voceros y los repiten en canales con bastante audiencia? Y después lo repite el tachero. No estaba pensando cómo se construye el sentido común, simplemente. Exactamente. Y el sentido común que se construye realmente es lo menos común en la naturaleza de las relaciones entre el Estado y los particulares. ¿Sí? No quiere decir esto que el Estado se sobreponga a los particulares, pero quiere decir que tiene que tener claridad en la relación. Y entonces este decreto lo que dice, bueno, mire, señores, de ahora en más, todas aquellas personas que representen al Estado en sociedades anónimas o comerciales privadas, en la cual los privados tengan mayoría, van a actuar como lo que son, como funcionarios públicos. Por lo tanto, en primer lugar, el sueldo usted no se lo va a pagar a él, lo va a depositar al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía le va a pagar a ese funcionario un sueldo en función de una escala que tiene que ver con los aportes que hacen los autónomos quinta categoría. 16 veces más, 19 veces más, si pasa entre 16 y 19, entonces se le va a descontar el 40%, si pasa del 29 se le va a descontar el 60%, y el descuento va a ir al Fondo para la Infancia. extraordinario. Y dice, y son funcionarios públicos. Ahora, son ilimitadamente responsables en lo que hace a la 19.550, que es la ley de sociedades comerciales. Pero si ellos toman decisiones que resultan de las instrucciones que reciben de la Secretaría de Coordinación Económica, de Planeamiento y Desarrollo Económico, entonces el Estado se hace cargo de esa responsabilidad de las decisiones que tomen. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a decirlo cortito y de esta manera. Una persona llega a un directorio de empresa y un sueldo de 100.000 pesos es algo más o menos común y corriente. Digo, cobrar 100.000 pesos, más las bonificaciones, más todo lo demás. Digo, uno vuelve a la casa y la señora dice, ¿qué tal? Estoy bárbaro, realmente, y en buena hora. Pero ¿a partir de quién? De esos 100.000 pesos... A partir de esos 100.000 pesos, ¿a quién representa esa persona? Se representa a sí mismo. Es muy difícil no salir de esa trampa. Bueno, ahora se terminó eso. Ganará como gana un funcionario público bien remunerado. Pero es funcionario público. Y esto los ha enloquecido. ¿Por qué? Porque por primera vez el Estado tiene autonomía en las empresas en las que tiene representación por disponer de acciones, empresas privadas. Este es el punto y creo que manifiesta esta decisión del gobierno, es la manifestación del profundo cambio que se está operando en la economía argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Economía. Ay, mi amor, estaba viendo las declaraciones de ADEPA, todo lo que está pasando con el periodismo, todo lo que está pasando con Cablevisión, pero ¿qué quiere esta mujer? Que veamos paca paca todo el día, ay, mira. Pero este le salió mal, mi amor, le salió mal, porque a ver, se trajeron a ese juez de Mendoza, que mirá cómo se llama, Walter Bento, y por el vento baila el mono, ¿eh? Y sin embargo le salió mal. Sí, bueno, no sé, yo en casa... Ay, discuto tanto con el Nacho, que es hecho kirchnerista y anda con la budinera esa de esta mujer, hablándome de televisión digital. Le digo, Nacho, bájate del techo, pongamos cable. No, vieja, me dice, los gorilas no entran más a mi casa. Por favor, mi amor, me dejó sin cable, sin la novela, sin la nata, sin las cosas importantes. Ahora anda con esa budinera todo el día mirando Encuentro y todos los canales montoneros. Por favor, todas esas porquerías que andas haciendo zapping y tenés un documental sobre ella, un documental sobre Chávez, cambiás de canal y tenés un documental sobre Bolivia y los negros patasucia de Bolivia y estás todo el tiempo viendo esas cosas cuando querés ver una película. ¿Qué tenés? Nazareno Cruz y el Lobo, un embole que no tiene nadie ganas de verlo. Ay, por favor, mi amor, se están quedando con la televisión para formar militantes. Quieren mandar directamente el comité por la televisión. Dentro de poco vas a prender la televisión y vas a tener todos tocando el bombo. Se va a llamar el show del bombo, bailando por un bombo, bailando por la B de la victoria. Ay, mi amor. ¿Quién es la culpa de todo eso, mi amor? Ay, mi vida, de enfrentar a Tinelli, de enfrentar a los grandes de la televisión argentina, Susana, todo lo que queremos ver. ¿De quién va a ser la culpa? ¡De este gobierno de zurdos! Ay, me compro un bombo. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Colectiva. Ser militante fue su vida. Beligerante llevó su agitación. De su belleza la Federación.